8 de la mañana, 10 minutos, contacto con el contador Gabriel Smalley. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un poco mal de la garganta, pero bien, bien, acá vamos. ¿Se levantó el cepo? Ojalá. Porque acá estoy... No, fuera broma, ¿eh? Estoy mirando Twitter, Jorge Rial, se levantó el cepo, así sin anestesia. Mujer que trabaja en comunicación en Capital Federal, se levanta el cepo. Ángel Sotera, de TN, urgente, se levantó el cepo. ¿O es una joda o están todos de acuerdo? ¿Cómo es la historia? Bueno, a ver, vamos por partes. Sí. O es una joda o están todos de acuerdo, no te lo sabría decir. Sí. ¿Sí? Voy a dejarme que te chequeo en medios nacionales, sí, porque acaba de ingresar la noticia, le digo, mi amigo. Estoy chequeando por todos lados, digamos, sí. Oficialmente y extraoficialmente en algunos... página que estoy tratando de chequear, no tengo nada yo al tampoco, respecto. Bueno. Nada de nada. Ahora, pero mirá qué bien que viene lo que vos acabás de decir. Lo que vos estás diciendo es una de las medidas que pueden llegar a servir para frenar esta locura que está viviendo el dólar en estos días. Claro. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema que hoy es que el gobierno no está como estaba en el 2011 cuando se puso el cepo. Es decir, que una devaluación como la que estamos teniendo ahora, ¿sí? Es un contexto totalmente distinto. Allá en el 2011, crear el cepo en aquel momento, indudablemente fue mucho mejor que si hubieran puesto el cepo ahora, porque el contexto político era distinto, el contexto social era muy distinto, la situación internacional era mejor y el nivel de reservas del Banco Central era sustancialmente mayor. El cepo del 2011, el original, fue, si bien una de las medidas espantosas que tomó el gobierno, le sirvió para sobrepasar un veranito que fue el principio o el verano del 2011-2012 en materia económica con salida de dólares. Pero volvemos a la misma. Como medida de corto plazo servía, pero no sirve como medida de corto plazo que la mantenés en el tiempo. Hoy el cepo es totalmente contraproducente y te agarra en el medio donde no tenés las reservas que tenías antes. Con lo cual, hoy, yo difícilmente, te lo digo así, Jorge, o sea, sí. No creo eso que estás recibiendo por Twitter y todo lo demás. Puede ser algún... Me están diciendo, a ver, espere porque lo están anunciando en este momento. Dame dos minutos nomás porque mientras vos vas dando las noticias, me dicen que lo están anunciando Kicillof y Capitanich. Bueno, a ver, yo no tengo nada todavía, ni siquiera en la agencia Telam, ¿eh? Pero está corriendo como reguero de pólvora en las redes sociales. Le digo, a ver. Chequeemos. Vamos chequeemos. A tratar de chequearlo. Chequeemos, bueno. Pero te vuelvo a decir, es una medida que puede llegar a servir. Ahora, el gobierno no tiene... la cantidad, te lo estoy empezando a confirmar, Jorge. Está bien. El gobierno no tiene la cantidad de reservas. ¿Sí? Ahí estamos. En TN lo puso, lo tiene ya. Fíjate, a ver, se estaría levantando el cepo, ¿sí? Pero se estaría levantando el cepo a la compra de dólares para tenencia, es decir, para lo que es atesoramiento, para guardarlo en el colchón, de acuerdo a ingresos declarados. Está bien. Te están diciendo. ¿Esto qué significa? Volver al esquema original. ¿Te acordás cuando el cepo nace por primera vez? Está bien. Acá ahí ya apareció. En Infobae, en Radio Mitre, La Noticia 1. Bien. Bien. Infobae tira el adelanto. El gobierno abrió la compra de dólares y bajó el 20% la percepción de ganancia de bienes personales. Ahí va la noticia. Radio Mitre, a partir del lunes, se levantan las restricciones a la compra de la moneda extranjera. Urgente, el gobierno levantó las restricciones a la compra de dólares. TN, todo noticias. Perfil, alerta, el gobierno autorizó la compra de dólares para el ahorro. Claro, para atesoramiento. Exactamente, bien, ahí está. Bueno, fue justito, ¿eh? La agarraste de pechito, Esmale. Justito, si te parece. Bueno, ahora, bien, volvamos a la medida en sí. que después, o sea, lo estamos diciendo recrudo, Sí. Porque todavía ni siquiera... Ni siquiera está publicado esto, son adelantos en Twitter, que ni siquiera tienen redacción de noticia. Que el cepo se levante, te vuelvo a decir, era una de las cosas que se le estaban pidiendo al gobierno, que era para tratar de frenar esta locura del dólar. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, indudablemente, este cepo se está levantando a media, porque si te dicen, o vuelve al cepito original, vamos a llamarlo claro, así, claro. Que era el que vos, si tenías los ingresos declarados en AFIP, por ahí te autorizan a comprar dólares, y si no, no. Recordemos que así arrancó el cepo, y después lo fueron profundizando, y el segundo cepo, o la profundización del cepo fue, no te dejo comprar para lo que es guardarlo en el colchón, sino para turismo. Y después era para turismo si me declarás a dónde vas. Y después fue, pero si vas a Brasil te vendo reales, pero no te vendo dólares. ¿Te acordás cómo se fue haciendo? Sí, entonces acá es un poco volver al esquema original. Me parece bárbaro, pero guarda que el gobierno no tiene la misma cantidad de reservas de las que tenía en el 2011 cuando se implementó. Algo de esto nos imaginábamos que podría llegar a venir, porque el gobierno nos pareció muy raro que durante 2 días lo dejó volar al dólar. Es decir, no intervino en el mercado cambiario. Al no intervenir en el mercado cambiario, el dólar se dispara, iba a haber alguna medida como para bajarlo y decirle a esas personas que intervinieron en el dólar en estos últimos 2 días, ¡ja! Te embromaste. ¿Te acordás lo que fue allá en el año 2003? El dólar tocó 4 y después se planchó durante 10 años a 3. Bueno, algo por el estilo. Pero vuelvo a repetir, el nivel de reserva es distinto. Bien. Sea cual sea la medida que se tome, Jorge, acá indudablemente hay un problema de fondo. El problema de fondo se llama inflación. El problema de fondo no es dólar. Es así de simple. El problema de fondo se llama inflación y para combatir la inflación lo primero que hay que hacer es tener un plan. Un plan que tenga que ver con el tema cambiario, como es el dólar, que tenga que ver con el tema fiscal, que tenga que ver con el tema de ingresos, que tenga que ver con el tema monetario, y recién ahí, con un plan antiinflacionario en conjunto, podemos llegar a salir. Todo lo demás que se haga es todo parche. Indudablemente que lo que pasó en estos 2 días de la suba del dólar, esta devaluación que tuvo el dólar, va a ir a precios, es decir, que va a hacer que se aumente la inflación, eso va a traer aparejado una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, eso va a traer aparejado una desaceleración mayor de la economía argentina, indudablemente todo eso va a traer un malestar que se va a ver profundizado en febrero o marzo cuando haya que negociar paritarias. Bien, bien. Entonces, ¿será una buena medida o no el tema del levantamiento del cepo? Que yo creo que sí, era algo que estaba jugando en contra, pero ojo cómo lo hacen porque los niveles de reserva son bajos. Ahora, cualquier cosa que se tome, cualquier medida que se tome en la República Argentina, sin un programa que sea integral, no sirve para nada. Otra de las cosas que a mí me parece, o sea, indudablemente en la Argentina había un atraso cambiario, ¿sí? Que nosotros veníamos diciendo, el dólar, las economías regionales, el interior, el sector agroexportador estaban perdiendo, era necesario subirlo. Había una brecha muy grande que estaba haciendo mal, una brecha que llegó a estar en el 70-80%, entonces indudablemente había que corregirlo. Una pregunta que nos podemos estar haciendo en este momento, Jorge, es por qué esto que se está haciendo ahora no se hizo antes. Claro, claro. Primera pregunta, te vuelvo a repetir, el cepo 2011 como medida de corto plazo sirve, ya en el 2014 es contraproducente, ¿por qué no se lo levantó antes? Entonces, el timing es decididamente malo una vez más. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en enero, luego de que hiciste ajuste de tarifas y antes de las negociaciones paritarias. Con un gobierno que tiene una muy baja credibilidad y un nivel de reserva sustancialmente menor. Entonces, el efecto negativo que va a tener esto sobre la inflación, sobre el nivel de actividad, será sin duda importantes, y los riesgos de una espiralización de la inflación existen. Por ello, los aumentos salariales que se van a negociar en los próximos meses va a jugar un rol central como ancla nominal de la inflación que viene, y seguramente ahí el gobierno donde va a atacar. Bien. ¿Qué hubiera pasado si el Banco Central se corría de la cancha antes? Seguramente hubiera sido mucho mejor que hacerlo ahora, como decíamos recién. Bien. ¿Mm? Bien. Sin duda se hubiera pagado un costo por convalidar una mayor depreciación del tipo de cambio, evitar así la imposición de controles cambiarios más profundos como se fue haciendo de a poco, pero no nos engañemos, haberlo demorado y tener que hacerlo ahora en este contexto, me parece que en este contexto, en este enero, este timing de ahora, me parece que puede llegar a jugarle en contra. Uh-huh. ¿Mm? La gestión macroeconómica en muchos casos implica la distribución de costos a lo largo del tiempo. Ahora se están comenzando a pagar las consecuencias de los errores de gestión de los últimos años, e indudablemente la factura creo que va a ser más cara. Está bien, está bien. Bueno, indudablemente, supongo que no sería lo que tenías agendado para hablar hoy. Absolutamente para nada. Bien, bueno. No ni sé si cerca. No sé si tenés algún otro tema corto o lo dejamos ahí. Dejémoslo ahí y creo que vamos a tener un lunes movidito, Jorge, ¿no? Bueno, sí, seguramente. bueno, viernes, a las puertas del fin de semana, vamos a ver cómo se comportan los mercados también en el transcurso de este viernes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa durante el feriado y va a ser muy interesante ver qué va a pasar el lunes. Claro, claro, claro. Bueno, Gabriel, buen fin de semana. Igualmente, Jorge. Abrazo grande. Nos vemos. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias. Bueno, columna económica que tiene que ver con una noticia que se conoce a esta hora, precisamente, en voz del jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Capitanich anunció que se pondrá volver a comprar divisas en el mercado oficial luego de casi 2 años de prohibiciones. La medida regirá desde este lunes y estará atada a las declaraciones juradas de los contribuyentes. Además, se bajó a 20% la percepción adelantada por gastos en moneda extranjera. En tanto, el ministro de Economía tomó introspectivamente el micrófono y criticó a quienes difundían la cotización del dólar libre. Los mismos que decían que el dólar valía un peso, ahora dicen que vale 13, dijo el ministro de Economía. Tras la devaluación, las empresas además suspenden sus ventas por la falta de referencia en precios. Bueno, esto fue anunciado hace minutos nomás, y está en proceso la noticia, en plena columna del contador Gabriel Esmale. 8 de la mañana, 23 minutos en todo el país.